¿Y qué pasa con el medio ambiente en relación a este proyecto de producción de hidrógeno verde? El director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Rosario, Pablo Bertinat, explicó que se llama hidrógeno verde porque se produce íntegramente con energías renovables. Así lo explicaba en declaraciones a Aire Libre, Radio Comunitaria. Sería un hidrógeno producido con energías renovables. ¿Cómo se produce? Básicamente separando el hidrógeno de la molécula de agua. Sabíamos que el agua es H2O, por un proceso de electrólisis en el cual se incorpora energía, en este caso renovable, se separa el hidrógeno y el oxígeno, y el hidrógeno se puede utilizar como un combustible, ¿no? O sea, se puede utilizar como un combustible, hay que acumularlo, transportarlo, y se puede utilizar tanto para poner en un motor de combustión interna, en una caldera, o para colocar en celdas de combustible, que es como si fuesen pilas. Y de esa manera, producir movimiento, calor, electricidad, lo que sea. Con respecto a la cuestión ambiental, el especialista aseguró que el hidrógeno verde es uno de los combustibles que deberían ser parte de una matriz energética deseable como reemplazo de los combustibles fósiles. Además, señaló que el desarrollo de la industria nacional y el uso en el país de ese combustible son otros dos puntos a tener en cuenta para analizar el proyecto. Para producir hidrógeno hace falta agua, en cantidades importantes. Hay que ver de dónde va a salir ese agua, si va a haber algún impacto o no. Hay que ver si esto va a implicar, por ejemplo, desarrollo de industria nacional, los parques eólicos, los molinos eólicos van a ser nacionales o no, los equipos para hacer electrólisis van a ser nacionales o no. O sea, básicamente, para poder dar algún tipo de precisión sobre eso, habría que tener más información. Cualquier proceso de esto es como cualquier intervención que tengamos, ¿no? Puede tener impacto, va a tener impacto siempre. ¿Cuánto es el impacto? La magnitud depende de cómo se haga, básicamente. Ahora, dicho esto, el hidrógeno posiblemente en un escenario futuro deseable, como el que estamos pensando, como el que estamos imaginando o necesitando en función de los desafíos climáticos, que es la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, dejar los combustibles fósiles, probablemente ocupe un lugar en la matriz energética deseable. Aparentemente este proyecto tiene que ver con un proyecto exportador, ¿no? O sea, un proyecto en el cual no se va a usar el hidrógeno acá, sino que se va a utilizar en otros países para reducir emisiones en otros países, ¿no? Y ahí tendríamos que pensar también en tener una política nacional también coherente con este sentido. O sea, si apostamos a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, a bajar el uso de combustible fósil, también tendríamos que apostar a hacerlo internamente en el país, o sea, a consumir menos petróleo y gas en nuestro país, ¿no? Declaraciones a Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, del director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Rosario y también integrante de la organización Taller Ecologista. Vamos a tener en nuestra segunda edición más información sobre el hidrógeno verde. Y además les contamos que el expresidente Mauricio Macri se tuvo que presentar a declarar como acusado de espionaje ilegal contra familiares de Lara San Juan. Fue en la jornada de ayer en Dolores, provincia de Buenos Aires, luego de varios intentos rechazados de sacar al juez de la causa, Martín Bava. Macri no quiso responder preguntas ni del juez ni del fiscal, pero presentó un escrito en el que negó los cargos en su contra. El juez tiene ahora 10 días para decidir si lo procesa, si lo sobresee o si le dicta la falta de mérito. Mientras iba entrando al juzgado, Macri manoteó un micrófono del canal C5N y lo arrojó al piso. Los abortos son de quienes abortan. No les pertenecen al Estado ni a los gobiernos. No son de las leyes, ni de las causales, ni del sistema de salud. Ni del ceño fruncido del ginecólogo y del hospital, ni del ecografista, que se molestan cuando leen diagnóstico IVE. Tampoco son de las redes de acompañantes. No les pertenecen al sistema educativo, ni al poder judicial. Ni a las familias, ni a las parejas, ni a las exparejas, ni a les amantes, ni a les amigues, ni a patrones, ni a curas, ni a pastores. Los abortos son de quienes abortan, por derecho y por voluntad propia. Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos, abortos también, y lo sabemos, son de quienes abortan. Fuego a todo lo que no nos deja ser.